a la biblioteca de los días miércoles, Daniel. ¿Qué tal? Sí, hoy con algunas complicaciones horarias, pero sí, bueno, pero estamos. Estamos dentro del horario. Estamos dentro con la tolerancia lógica de los 15 sí. minutos. Hoy habrás... Bueno, como no dijimos que no es imagen, usemos la imaginación. No tengo sí. libro, porque fue un libro que leí, que me prestaron y que he devuelto la semana pasada. Y bueno, ¿qué tema el de este libro, no? Yo siempre he sostenido en este espacio que yo no soy un crítico literario y no ni recomiendo ni dejo. A veces sí, a veces uno insinúa un poco más porque le da para que el libro... Y tampoco soy quien para juzgar. La verdad que con este libro me compliqué. La autora estuvo... Este libro fue presentado en la Feria del Libro de Olavarría. Es más, Sandra Pérez, que trabaja con nosotros, estuvo en la presentación. Ella me prestó el libro. Pero en realidad yo hago una observación y mirá que uno ha leído, cuando hace unos años yo comenté acá el libro de García Hamilton de acerca de San Martín, que fue todo un escándalo y todo. Realmente a mí yo después de haberlo leído y de haberlo leído con detenimiento y haber leído lo que la publicidad sacó de contexto y lo que sí me dejó el libro, a mí me lo reivindicó a San Martín. Pero sí, lo dijiste. ¿Por qué? Porque me mostró al hombre con todas sus dudas, pero básicamente con sus grandes problemas de salud, haciendo una gesta que no admite discusión de ninguna índole. Este libro se llama Pasión y traición, los amores secretos de Remedio Escalada de San Martín. La autora, lo ha dicho por ella en una nota que le hicimos y en las presentaciones y todo lo demás, es sobrina en sexta generación. Ajá. Lo editó Planeta. Yo la verdad que lo leí, es un libro desde el punto de vista de la manera o del cómo está escrito, un libro que te va llevando un poco al ambiente del Buenos Aires de Remedios con sus 12, 10, 11 años, 14 años, 15, cuando conoce a San Martín, cómo era la sociedad, cómo estos matrimonios se arreglaban, ¿no? Sí. Casi se arreglaban o había presentaciones formales. Hasta ahí es muy minuciosa en el detalle. Y no es que a mí me escandalice qué pasó con Remedios en su ida a Mendoza, por ejemplo. Porque evidentemente lo que sí me muestra es un San Martín absolutamente despreocupado por su familia, preocupado únicamente por la guerra y muy distante. Convengamos que el matrimonio no duró tanto porque ella fallece muy joven, pero además San Martín no estaba. No. Estaba permanentemente en batalla. Y ahí es donde yo voy a tomar, así que acá sí voy a tomar postura. A mí no me agrega nada si Remedio de Escalada era amante de un soldado de San Martín, como lo dice. Sí, me parece que en ese punto los temas de la alcoba son para la alcoba. Es como un cholulaje, digamos. Sí. Como si fuera algo de lo que pasa. Sí, lo que pasa ahora es que yo estoy leyendo otro libro, que en los próximos días lo voy a comentar, donde hay alguien mucho más fogosa que Remedio Escalada de San Martín, con todos los detalles, que ha sido famosa en la historia del mundo, pero estaba manejando un país. Entonces la cosa es distinta, pero acá la historia esta o las historias paralelas que se muestran acá a mí no me cambian el curso de la historia, que es en definitiva lo que me interesa. Yo no la muestran a una mujer sola, muy jovencita, y también para mi gusto, sigo insistiendo, esa es la visión mía. Pido que si algún otro lo discutamos con alguna otra persona, y no porque me interese no me interese bajar del bronce a los próceres, pero me parece que este libro en particular a mí no me agregó nada más allá de lo que uno en un libro de historia ve, cómo era el entramado social, cómo los españoles que estaban también tenían sus relaciones familiares con los que se querían emancipar. Ajá. La alta sociedad de Buenos Aires, la alta sociedad de Mendoza. Bueno, hasta ahí está todo bien. Ahora después, si habla de dos, tres amantes, entre ellos soldados de San Martín. O sea, a mí me... Yo en eso digo, no me aportó nada. No me aporta nada, no me interesa, no me importa y no me interesa porque tampoco, vuelvo a insistir, no es que haya cambiado el curso de la historia, porque uno puede decir, mirá, se enamoró de O'Higgins y cambió la historia. No, no cambió nada. No cambió nada y, bueno... Ahora yo digo, ¿no? ¿Cómo se pueden enterar tan fehacientemente? Bueno, ella dice que investigó, cuenta su investigación inclusive en Francia, empezó a buscar documentación entre las familias. Carta, claro, tal vez. Claro, probablemente cartas también. Y llega esto. Yo, esto va por mi cuenta, digo. Con familia y con amigos como esto no necesito enemigo, la verdad. No quiero decir que a uno no le hayan contado en algún momento un cuentito de nuestra historia, lo sabemos. Y de vez en cuando y de aparece. El pasado, como pasa en todo tiempo, ¿no? Claro, él inclusive muestran una historia distinta, no muestran a ella volviendo de Mendoza porque por su salud, sino la muestran como que San Martín se entera y la echa directamente de Mendoza. O sea, que cambian el cuentito de la historia de... Sí, pero insisto, si es ficción, es ficción. Eso es ficción, pero hay un trabajo de investigación. La investigación y los hechos no es que haya que esconderlos. Me parece que entran en el terreno de lo privado. La alcoba es la alcoba. Y no cambia nada. No cambió la historia. Cuando en los próximos miércoles comente, le va a estar otra historia que estoy leyendo, anoche estaba leyendo, la historia es distinta, porque esa mujer tenía decisión en claro. Una Europa de hace unos cuantos años, tenía decisión e hizo toda una revolución cultural. Entonces es distinto. Lo otro puede ser, vos decís, bueno, pero si tenía diamante a fulano, la cosa cambió. Con razón tal cosa. Claro, a mí me... Bueno, yo creo que me parece que también este es un gancho, como pasó con el de García Hamilton, ¿no? Es un gancho vendedor, porque me parece que la gente también consume ese tipo de cosas. Que son las miserias humanas. Son las miserias, el morbo, esa cosa querer saber. A mí no me... Yo creo que se buscó... Era una chiquita, tenía 15 años cuando conoce a San Martín. Y se muere muy joven, 30 y pico. Y no, bueno, no recuerdo exactamente la edad, pero joven, aparte en el poco lapso que duró el matrimonio, la mayoría fue de ausencia. San Martín estaba en plena campaña. Así que, bueno, no sé, si alguno lo leyó o lo va a leer, o porque a lo mejor tiene una visión distinta. Yo me ¿Cómo se llama el libro? Se llama Los amores secretos de Remedios Escalada. Pasión y traición le puso de título. O sea, un título con gancho, evidentemente. Yo no sé si es traición... después hay que entrar a analizar desde el alma de una mujer qué es traición y qué es soledad, qué es, bueno, estaba sola, era una nena prácticamente. Claro. Fíjate que una chica de 17 años, hoy qué, una nena. Uh-huh. Y acá era una mujer que era la mujer del Libertador de América, a ver si nos entendemos. Entonces, yo no estoy haciendo defensa, digo, insisto, no lo leí, porque como siempre hago un esfuerzo. Sí. Y trato de leer algunas cosas que a veces no me gustan para poder después discutirlas y haber tenido conocimiento. Nada más. No me agrega nada. No me agrega nada. Bueno, teníamos un sorteo de libros hoy. Sí, el sorteo del libro del túnel de Ernesto Sábato. Ese es para Mirta, que es el 049. Bueno, Mirta con el 049 entonces se lleva el libro. Los clásicos... Melisa, con el 195. Y un paquete de autores locales. Para Osvaldo. Con el 228. Con el 228. Bien. Y bueno, y la frase de hoy. A ver. Que tiene que ver con la experiencia. Dice: No te apresures por llegar al fin de la carrera. Deja que alguno te pase adelante. Y caminarás más seguro con la experiencia de sus peligros. Claro. Esto lo escribió un poeta griego llamado Bion. 2 siglos antes de Cristo. Mirá, qué adelantado. Y ya el pensaba hombre. En la experiencia. Venía caminando, ya pensaba de que dejaba que el otro corriera. Claro, que se equivoque el otro si yo voy viendo. Sí, y no me equivoco yo. Tal cual. Bueno, voy por la huella. Bueno, gracias, Daniel. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles. Muy bien, hasta la próxima semana.